todos unidos, vamos todos a alentar. Estamos escuchando la inconfundible voz de Oscar Luneri en la marcha del club. Buenas noches para todos. En nuestros 7 años de programa, Argentinos para Todos saluda a todos nuestros amigos, a todos nuestros adversarios, a todos los que nos escuchan. Les importe o no lo que decimos, pero que nos escuchan y les agradecemos tanto, tanto en la Argentina como en el exterior, todos nuestros amigos. Y saludamos también a todos aquellos que con su aporte solidario en cuanto a la publicidad hacen posible este programa. Entre ellos Papelera Lamas, la pizzería La Cumbre, en fin, todo lo que nosotros, aceite de oliva sin colesterol, Jean Canelo, bueno, en fin, todo lo que ustedes saben que nos acompañan desde siempre. Aquí estamos, en este programa de los 7 años de Argentinos para Todos. Hoy estoy en la compañía de Yamil. ¿Cómo te va, Yamil? Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás? Muy bien, Yamil, nuestro nuevo, es la segunda participación en nuestro programa, nuestro nuevo columnista, que como estudiante de periodismo deportivo va a realizar los comentarios de las necrológicas del fútbol de esta semana, porque ya ni comentarios deportivos son. ¿Cómo andás, Yamil? Bien, bien, con la canasta llena de goles, como me dijiste. 8 en 2 partidos. Es mucho, ¿no? Es como mucho. Bastante duro. Bueno. Sin embargo, a mí me pareció ver 4 partidos en 2. A ver, contanos. Sí, porque en los 2 partidos contra Vélez y contra Lanús, sí, al principio Argentino se mantenía, no te digo que estaba para ganar en los 2 partidos, pero se mantenía el resultado, iba a buscarlo. Los primeros minutos, bueno, mismo contra Vélez, jugada de Vélez, jugada de Argentinos. Los primeros minutos presionaba a Vélez. Por ahí contraatacaba a Argentinos. Hasta que llegó el gol. Pero el gol llegó después de una secuencia bastante, bastante particular. Mirá la secuencia. Corner para Vélez. Rechaza a Argentinos. Sale de contra. Ríos en mitad de cancha. Toca mal para atrás. Recupera a Franco. Toca el medio. Y quedan 3 de Vélez contra 2 de Argentinos. Da el pase, creo que de Augusto Fernández, y la corta Pistone. De ahí sale el pelotazo de Basualdo para Overman. Overman saca el centro para Morales y genera una clara y la agarra Barovero. Ahí es cuando Barovero saca la pelota en alto. Va a buscarla el burrito Martínez contra Pistone y Prosperi. Queda la pelota dividida. Gana de vuelta Martínez. En cara. Llega al centro atrás, gol de Vélez. Franco. Gol de Franco, exactamente. Mirá qué secuencia. Sí. Y de vuelta, y una individualidad que Martínez. Bueno, nosotros ya sabemos. Martínez, mirá vos lo que es a veces la gente, ¿no? La diferencia. A mí me dicen, ¿qué tenés contra los jugadores? Yo no tengo nada contra los jugadores, al contrario. Son jugadores, son empleados nuestros, no tengo nada. Pero mirá lo que es este muchacho Martínez. Nosotros lo tuvimos, jugó algunos partidos, cuando arrancó a jugar muy muy bien y ya se había hecho claro referente de los simpatizantes de Argentinos, era una jugada tonta en un costado de la cancha, se lesiona y está mucho tiempo sin jugar. Sí. Prácticamente no vuelve a Argentinos Juniors, vuelve a Vélez a terminar su rehabilitación. Y Vélez, por supuesto, no lo presta otra vez. Sabía quién era, ya lo había prestado. Bueno, tuvo mala suerte, pero en los pocos partidos que jugó como titular en Argentino Junior, se había hecho un referente ya, porque jugaba muy bien. Y a la gente le gusta a estos jugadores que enfrentan, que gambetean, ¿no?, que crean situaciones por su habilidad. En Argentino esas cosas son las que gustan. Hace el gol Franco y el burrito Martínez no lo festeja, porque reconoce el casi un año de rehabilitación que Argentinos le pagó y no dijo una palabra y se comportó como debía. Es verdad, no lo festejó. Y no festejó el gol de Burrito Martín. Eso habla bien, no solo de Argentinos Juniors, ¿no?, de los directivos que hicieron lo que correspondía, pero muchos no lo hacen. Estos lo han hecho, El muchacho se recuperó, felizmente, y es jugador de selección, pero habla muy bien también de este chico que no se olvidó de esas cosas y no festejó ese gol por respeto a lo que Argentinos le había dado. Nos gustaría verlo en tantos otros jugadores por ahí. Exactamente. Bueno, ¿después qué pasó? El primer tiempo terminó 1-0. Argentinos, como siempre, buscaba solo por afuera. Recién en el segundo tiempo, Hernández rompe la línea del medio dos veces y son dos claras. Genera dos claras. Solo cuando Hernández pudo romper la línea de la mitad de cancha de Vélez, fueron jugadas claras para Argentinos que no pudieron concretarse. Recién después Morales comienza a fabricar faltas en mitad de cancha porque Vélez seguía presionando, seguía buscando. Argentinos no podía encontrarle la vuelta. Genera un par de faltas Morales en mitad de cancha, lo que le da respiro. Siempre sirve que cuando te están presionando, que el 9 banque la pelota y le cometan falta en mitad de cancha para que el equipo pueda salir. Hizo algunas así, pero no mucho más. Eso, bueno, permitía a Argentinos salir. A los 52 hay otro avance de Hernández, pero también nadie se le acerca. Avanzaba Hernández y se veía como todos se le abrían. No venía uno a acercarse a jugar. Se le abría Ruiz, se le abría Rius, se le abría Overman, tenía a Morales paradito en el punto de penal. Y las jugadas nunca llegaban. Y hasta los 70 minutos Argentinos estaba jugando contra el campeón y estaba poniendo 1-0 nada más. Por eso digo que fueron dos partidos. Porque después de la desatención, de la mala fortuna, digamos, entre Hernández, Lava, que tocan en el medio, presiona bien Vélez y sale el segundo. Y ahí fue un bajón anímico completo. A partir de ahí Argentinos decayó, Vélez se infló mucho más y llegaron el tercero y el cuarto. El tercero tras un desborde de Ramírez, que centro atrás para Martínez y agarrón de Basualdo, que es penal. El penal, el tercer gol de Vélez. Y ya después ya fue prácticamente paseo. Los jugadores argentinos ya estaban... Habían bajado los brazos. Bajaron los brazos, estaban mal anímicamente. Y el cuarto gol llega entre toque y toque de Canteros, de Augusto Fernández, y golazo de Canteros finalmente. Sale, porque salió Prosper y a buscarla al medio. Quedó solo. Le pegó bien Canteros esa pelota, ¿eh? Golazo de Canteros. Era un gol que se lo hacía cualquiera, le pegó muy bien. Sí, fue un golazo de Canteros, buen jugador también, jugador de selección. Juega mañana. Contra Brasil. Mañana parecería que va a armar la mitad de cancha de Vélez. Y teniendo en cuenta que son jugadores que ni siquiera se pueden entrenar juntos, tendría que armar como... Yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando yo era chico, Guillermo Estabile preparaba la selección argentina con dos o tres clubes, porque se preparaban para jugar. Vino Inglaterra, vino España, y se preparaban para eso. Entonces puso toda la delantera de Independiente, íntegra, que era un jugadorazo, puso la mitad de Boca y la mitad de Racing en la defensa. Claro. Musimesi, Del Hacha y García Pérez, Lombardo, Mourinho y Gutiérrez. Tres de Boca, Musimesi, Lombardo y Mourinho, y tres de Racing, Del Hacha, García Pérez y Gutiérrez. Y adelante la delantera de Independiente. Porque era la única forma de armar un equipo inmediato para jugar un partido, y buenos resultados que le dio, porque le dio resultados contra Inglaterra y contra España. ¿Y contra quién estamos ahora? ¿Hay alguien en el aire? Hola, buenas noches, muchachos. Oscar habla, Brunelli. Oscar, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está la mesa? Feliz aniversario, feliz 7 años. Muchas gracias, Oscar. Bueno, ¿qué tal? La verdad que hay que felicitarlo porque son 7 años de sacrificio permanente. Y bueno, eso es muy valorable. Bueno, nosotros lo hacemos desde aquí. Hay muchos de nosotros mismos que lo hacen desde otros lugares. Como vos has hecho la canción de Argentino Junior, que la tocan todos, y sin embargo vos no sos oficialista, entonces está ahí la dicotomía, ¿no? Así es. Y el himno de Argentino, que lo cantás vos y lo cantás en todos lados. Y también es una forma de luchar, pero por el club, porque todos nosotros hacemos esto por Argentino Junior, ¿no? Nada por supuesto, por supuesto. Por eso lo que uno predica siempre, es siempre tratar de que haya un consenso entre todos los que somos hinchas de Argentinos Juniors, que no haya enemigos, porque parece que cuando uno no piensa igual ya pasa a ser un enemigo, y eso no es así. Sí, todos bueno, somos, es somos el tan error, hincha, vos tan sabés. Hincha de Argentinos Juniors como el la persona que esté en este momento presidiendo el club, ¿no? Somos todos hinchas de Argentinos y todos queremos al club de una manera u otra, todos aportamos nuestro granito de arena durante tantos años, ¿no? Y vos sabés que esto es lo que principalmente le criticamos a esta conducción, haber atomizado el club y haberlo atomizado, es decir, haber hecho explotar en pequeños pedacitos, islotes de socios la idea del club y a la vez polarizar contra Segura o con Segura. El que no está con Segura está contra Argentinos claro. Juniors. Y eso es lo que nosotros le criticamos más que nada, ¿no? Lo que vos estás diciendo, tratar de que la gente se una para hacer grande al club. Exactamente. ¿Eh? Y tener esto... un poco de grandeza. ¿Cómo? Pero además que hay ejemplos notorios. Ya ocurre como... Bueno, siempre decimos los mismos clubes, ¿no? Pero bueno, Lanús es uno de ellos. Claro. Lanús han estado en el fondo del abismo. Estaban en la C. Y, sí. y habían 10 agrupaciones y no se podían ver. Estaban todos contra todos. Hasta que un día se juntaron, tuvieron grandeza y todos se pusieron de acuerdo para... Y hoy Lanús es uno de los clubes más importantes, uno de los clubes más saneados, uno de los clubes que vende mejor, porque cuando vende al exterior vende bárbaro. Uno de los clubes que nos hacen de a cuatro. También. Bueno, pero eso es una cosa lógica. Sí. Es una obviedad que podía ocurrir esto, ¿no? Sí. Nosotros... Es cuando tuvimos la gran oportunidad de consolidarnos definitivamente, seguimos pensando como club chico. Nosotros fuimos campeones, teníamos un gran equipo, un gran plantel, donde hasta los suplentes eran competitivos. Y hoy no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Hay un desconcierto total, uno lo ve partido tras partido, ¿no? Los jugadores corren y no saben para dónde corren, están desorientados, muy desorientados. Ahí lo comentaba Yamil recién, ¿no? Que avanzaba, rompía la línea de medios uno de los Hernández y no había con quién descargar la pelota y entonces todo terminaba, si iba la pelota a un costado, con un centro intrascendente y un chichón en la cabeza de los defensores contrarios. Porque no había... Pero lo que pasa, Adolfo, es que no hay sociedades. No. En el fútbol, como en cualquier cosa de la vida, cuando uno arma una empresa o lo que sea, se necesita de una sociedad. Y acá en el fútbol es fundamental. Cuando uno juega en sociedad, cuando yo le doy la pelota al contrario y tengo una idea, cuando yo tengo dos tándem dando por derecha o por izquierda, el juego va a salir. Si yo avanzo y no tengo con quién descargar, obviamente vuelvo para el medio, vuelvo para atrás y después me veo obligado a tirar el centro. Y al tirar el centro, cuando un equipo está bien conformado como el Lanús, nunca vas a encontrar hueco, tenés que tener un jugador desequilibrante como Messi o como el Burrito Martínez en el medio local, que pueden romper una defensa. Y nosotros no estamos en condiciones de decirlo. Lo peor de todo es que es el futuro, ¿no? Porque nosotros hemos estado en otros momentos, en otras situaciones, en el cual siempre aparecía algún jugador, teníamos dos, tres jugadores que decíamos, bueno, estos muchachos, el equipo está mal, pero sabemos que en cualquier lugar hay una serie de chicos que tienen condiciones, pero justo aparecen en un momento donde el equipo está totalmente desmantelado. Entonces, cualquier chico que ponga, así sea el mejor de todos, le va a ser muy difícil progresar, porque se va a encontrar perdido, y además la gente ya no va a ir teniendo paciencia. Sí, lo mira con antipatía, y son pibes que no es justo que se los queme en este momento. Bueno, Oscar, tenemos bueno, que ir al Adolfo, les mando un abrazo grande, y por otros 7 años más. Acá un beso grande de Andrea, de Luciano, de Maxi. Missing Brunelli, mi querido amigo, bueno, que también estuvo bastante tiempo en nuestro programa. Por supuesto. Desde el principio. Sí. Bueno, un abrazo grande para toda la familia. Un abrazo, gracias por haberte acordado. Por favor, un beso. Un abrazo, hasta pronto. Chao. Bueno, vamos a un corte y seguimos con los comentarios de Yamil de Alessio sobre el fútbol reciente de Argentina. Tus éxitos, disfrutados. Tu radio te acompaña. FM Flores 90.7. Espacio publicitario. Maderera Infora. Maderas nacionales e importadas. Venta al gremio. Mencionando este aviso, obtiene un descuento. Maderera Infora. Telefax Pilar 0232 2449 4247. Tu negocio depende de tu decisión. Llama hoy. Radio FM Flores 4139-5689. Artigas Publicidad, desde 1967 a su servicio. Agencia Oficial Clarín, agrupados, clasificados, revista, diseño de originales sin cargo. Artigas Publicidad, Avenida Nazca 1400, esquina Tres Arroyos, 4585-2300. Los miércoles a las 16:30 escucha Watani, un espacio dedicado a la colectividad libanesa. Música, información, cultura y muy buena onda. Watani, miércoles a las 16:30 por FM Flores. Carlos Busca, ingeniero civil, construcciones, planos, dirección de obra, cálculos estructurales. Carlos Busca, ingeniero civil, 4613-5830. Pseudónimos. Lo que hiciste no tiene nombre. El magazine periodístico con noticias de la ciudad, cultura, espectáculos, deportes, recitales en vivo y la música que no suena en los rankings. Pseudónimos. Lo que existe no tiene nombre. Nuevo horario, jueves, 21 horas, por FM Flores. Impresión offset y formularios continuos. Facturas, recibos, remitos, equipo gráfico. Calidad, cumplimiento, buen precio. Facturas estándar en 24 horas. Solicite precio al 4926-0792. 4926-0792. Casa de Música Buenos Aires Sound. Instrumentos, audio, luces. Avenida Nazca 1983. Abierto de 10:30 a 20:30. Aceptamos tarjetas. www.buenosairesound.com.ar. Fin de espacio publicitario. Restaurante y confitería Cafiolo, de Oscar Godoy, en Hipólito Yrigoyen 802 y Piedras, la esquina Tanguera. De lunes a viernes, menú ejecutivo, 10 pesos. Paseo del Cuero, fábrica de camperas de cuero, venta directa al público. En sus dos direcciones, Murillo 624 y Murillo 550. Teléfono 4855-6704. Mail paseodelcuero@infobia.com.ar. Web www.paseodelcuero.com.ar. Pizzería, cervecería, restaurante Pim Pum. La tradicional esquina de La Pampa y Ávalos. Pedidos al 4523-7764. Argentinos para todos. Argentino Junior la tiene Oberman, jugó por la derecha para Proferi, encara a Toranzo, tiró atrás para Ortigosa, levanta el centro para Sousa y está, llega primero, sí, la cabeza, pegó en el palo y es gol, sí, de Coria. Gol de Argentino en la cancha de Huracán, qué manera de gritar, mami. Qué manera de gritar, qué locura, bueno. Sí, el Chuco Sosa, otro de los misterios. Teníamos que haber comprado. Y bueno, Seguimos en el programa, no me acuerdo cuánto, 7 años de Argentinos para Todos. Roberto Gómez de Villa Santa Rita, saludos y felicidades por los años, o los 7 años. Alejandra de Villa del Parque, desearle feliz 7º aniversario y gracias por defender los valores de Argentino Junior. Gracias, Alejandra. Ernesto de Villa Mitre, que pidan que nos pida a nosotros, que pidamos que Caruso les recomiende a los dirigentes algunos 4 de Copa, como lo calificaron en algún momento un dirigente actual. Sí, la verdad que los 4 de Copa que trajo Caruso salvaron a esta dirigencia de irse mucho antes, porque si empezamos a hablar, se sacó de encima a Pontirori, a Pérez Castro y a De Muner, toda muy buena gente, pero que ya eran un contrapeso muy grande en el club. Lo puso a Navarro, lo inventó a Ortigosa, primero con Prosper y después le encontró la vuelta con, cuando trajo a Mercier, Caruso de 2, y así sucesivamente trajo a Escudero, trajo a Peñalba, trajo a Álvaro Pereira, todos jugadores que Argentinos comercializó y muy bien después. Trajo al Mago Coria, en fin, trajo un montón de gente. Ojo, que los jugadores... Trajo a Savia, que aún hoy está rindiendo y muy bien en Argentina. Trajo un montón de gente que realmente le sirvió a Argentinos para afianzarse hasta económicamente. Así que los 4 de Copas que trajo Argentinos le rindieron mucho. Bueno, gracias a todos los que se comunicaron. Yamil. Nos queda comentar el partido contra Lanús. Dale. De ayer, que insisto en que fue muy parecido al de Vélez. No solo por el resultado, porque ayer podría haber salido 3-0 o 5-0, sino en que en la forma en cómo se dio el partido. Otra vez, Argentinos 1-0 abajo durante gran parte del encuentro, y después, faltando 8 minutos, se demoran a todos y le hacen 3 goles más. Y termina 4-0. Y pareciera, vos decís 4-0, bueno, fue paseo todo el partido. Y en realidad no me pareció ver así ninguno de los dos partidos. Ninguno de los dos que hayan sido paseo por parte de Vélez ni Lanús. Pero faltando 10-15 minutos les hacen el segundo. Se ve otra vez cómo juega el factor anímico en el fútbol. Y se vienen todos abajo. Es decir, yo veo en Argentinos Juniors en este momento, en el plantel de Primera División, como una especie de fatalismo histórico. Cuando les hacen un gol o dos, se les acaban las reservas anímicas. Sí. Y no es que el plantel no ponga lo que tiene que poner. Argentino es un equipo que, si se queda sin pierna los últimos 15 minutos, es porque los 75 minutos anteriores corrió por todos lados, se desgastó terriblemente. Pero bueno, eso es lo que le pasa. En otros momentos Argentino podíamos tener esperanza. La prueba está con Independiente del 4-3. Exacto. Perdiendo 3-1 y con la posibilidad de perder 4-1, 5-1, que hubiera estado fenómeno, de repente lo dio vuelta con un espíritu y un estado anímico de jugadores que no estaban acostumbrados a perder. Mientras que estos, tengo miedo de que se hayan acostumbrado a perder. Es probable, desde, ayúdame a recordar, desde San Lorenzo que no hacemos un gol. Claro, sí, fue el único gol. Y el único gol. Le falta gol, claramente se ven los resultados. Y con 4-4-1-1, que Hernández no llega a asociarse con nadie, como que con centros todavía no logramos nada, no se llega a concretar. Y le falta mucho gol. Con JJ Morales como único punta, aguantando en el área, lo único que se consigue, sin ser JJ Morales un gran jugador, es un jugador de medio pelo, pero que podría rendir, pero que lo dejan solo ahí como Robinson Crusoe, no va a fracasar, lo están haciendo fracasar al jugador. Yo recuerdo algún técnico que lo puso al Ratón Ayala de San Lorenzo, que ya se ha ido a jugar a Europa, a España, lo era el único delantero en la selección nacional, y le pasaba exactamente lo mismo, y Ayala era un gran jugador. Pero yo no recuerdo a los grandes goleadores de la selección argentina, no hablemos del fútbol argentino, pero la selección como Batistuta, que jugaran solos en el área. Siempre había compañía, siempre había quien los habilitaba, siempre había quien les distraía la marca, porque los tipos estaban en el lugar que tenían que estar, pero mientras tanto los números 8, los números 7, los números 11 hacían todo el otro trabajo y abrían la defensa. Sí. seguro. Entonces los goleadores se lucían. ¿Cómo se va a lucir ahora alguien que está en el micrófono? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Jorge Celia con nosotros. Nuestro distinguido licenciado Jorge Celia. Que estoy acá con Yamil comentando los dramáticos sucesos de las últimas semanas. Sí, sí, la verdad que es desastroso. Pero bueno, yo quería más que nada hacer un llamadito, no más que por el aniversario nuestro en el aire. Realmente lamento hoy no poder estar, pero bueno, estoy medio complicado entre viajes y algunos problemas de salud y bueno, me han impedido estar hoy ahí, pero espero que estemos el martes que viene. Sé que Ariel está también con su paternidad dando vueltas, que ya va a estar y de alguna manera nos vamos a sentir todos tíos. Así que, bueno, eso complica un poco todo el panorama, como para estar hoy ahí festejando y levantando las copas, pero de alguna manera quería estar presente también ahí en la radio. Bueno, muchas gracias, Jorge. Hace tanto, desde la época del enmascarado justiciero que estamos juntos en este programa, ¿te acordás? Sí, han pasado Moscovich y todo lo que hacía también su sección adentro de la radio. Y Carlos Fernández. Carlos Fernández, Pablito Fernández. Sí. Sí, la verdad que un montón de gente, obviamente como no recordarlo a Manolo, ¿no? Sí. A Manolo Rodríguez. Manolo, bueno, una sí. Maravilla, el Lamparita, Lamparita y Guillermo Pérez Furlong, nuestro primer locutor con voz de locutor. Pasaron gente, pero bueno, no importa, el espíritu está y nosotros seguimos peleando por Argentino Junior, por un Argentino Junior grande, es un argentino para todos, fundamentalmente eso, porque las cosas pueden salir bien o pueden salir mal, pero si estamos todos en el mismo barco, realmente lo vamos a compartir de una manera. Si no estamos todos en el mismo barco, lo vemos de otra manera, ¿no es así? Bueno, como decimos siempre, es un mensaje claro y sincero hacia las autoridades del club, ¿no? Sí, que sí. No hay que dividir más a la familia de argentinos y hay que, aún en la diversidad de opiniones, hay que unirla, ¿no? Sí, aparte, por eso, qué sé yo, nosotros siempre tuvimos una línea de conducta y hasta cuando salimos campeones criticábamos cosas, hoy seguimos criticando las mismas cosas, ni siquiera es como, porque si no más de uno va a decir, ustedes quieren hacer leña del árbol caído y se ponen contentos porque Argentinos pierden. No, nosotros no nos ponemos contentos porque Argentinos pierden, nosotros queremos que Argentinos gane, que esté activa, que realmente sea una potencia, Argentinos Juniors sea un club realmente importante. Y bueno, pero vemos que a veces las posibilidades por esos egoísmos de los dirigentes se pierden, ¿no? Sí, y que queremos que hoy nuestros nietos o los hijos de nuestros hijos se críen en el club como nosotros los criamos a ellos, ¿no? Sí, seguro, sí, nosotros realmente, nuestros hijos se han criado ahí, y realmente hoy son unos fanas de Argentino total. Sí. Realmente más fanático que nosotros, no, ni siquiera hay raciocinio ahí, pura pasión. No, es pura pasión porque han crecido, porque lo han vivido, porque han defendido su camiseta jugando a las distintas actividades, han defendido la camiseta argentina, así que también se la sienten y la tienen puesta defendiéndola en el fútbol también. Pero bueno, cuando las cosas no van bien, creo que lo que hay que hacer es tratar de apoyar y salir adelante. Y las críticas generalmente van sobre la forma de los manejos del club, más allá de los resultados deportivos. Porque vuelvo a repetir, cuando salimos campeón, nosotros igual criticábamos a la dirigencia por su manera unipersonal de manejar las cosas. Y hoy estamos en lo mismo. Bueno, Jorge, te agradecemos acá con Yamil tu cercanía al programa, como siempre. Te esperamos lo más pronto posible, que te vaya bien en el tema de salud. Bueno. Esperamos bueno, y que verte acá dentro de poco. Estoy ahí. Estamos acá, sí, está siempre presente igual, así que bueno. Y seguramente con la familia Argentinos Juniors agrandada, ¿no? Con la sí, esperemos que sí, sí. Alguna nenita que le haremos socia ni bien nazca, ¿eh? Apenas nace ya está ahí, es hincha, socia de Argentinos Juniors. Bueno. Un beso grande, un beso para Ariel y bueno, estamos al habla y en cualquier momento nuevamente en el aire hablando de todo esto que realmente nos llena de pasión que es Argentinos Juniors. Bueno, muchas gracias Jorge, ¿eh? Ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias Jorge. Chao, chao. Bueno, Jorge Celia, nuestro habitual co-equiper, tiene mucho trabajo en el exterior, Jorge, y acá en Buenos Aires también por su profesión, y también tiene que hacerse una pequeña operación que esperemos que salga bien, no es nada del otro mundo, pero bueno, la tienen que pasar. Llamó, ¿quién llamó? José de Paternal. Lo felicito por el séptimo año que la comisión homenajea, que la comisión homenaje a Jorge Fresedo. En algún momento se ocuparán de inaugurar el monumento del músico. Es decir, la comisión de homenaje a... No, Jorge Fresedo, no, Osvaldo, ¿cómo Jorge Fresedo? Si en algún momento se ocuparán de inaugurar el monumento del músico. Lo primero que vamos a hacer cuando recuperamos la chapa que dice Boulevard Osvaldo Fresedo, la tenemos ahí, la tiene un muchacho que es herrero, que fue el que la hizo, y la tiene que colocar en el pie que pusieron ahí en la plazoleta. Ahora, el monumento del músico, bueno, eso vos sabés, José, que cuesta, ¿no?, conseguirlo, todo lo que sea cultural, en este gobierno de la ciudad cuesta mucho, pero bueno, vamos a seguir insistiendo. Igual, te agradezco mucho el llamado, yo sé que estás siempre escuchándonos a nosotros, y bueno, es una gran satisfacción saber que estás ahí. Te mando un abrazo. Yamil, ¿qué más tenemos? Seguimos con Lanús. Con Lanús, sí, para comentar un poco la síntesis del partido. Al principio, Argentinos se comienza a dar cuenta de que Lanús llegaba solo por afuera, más que nada por afuera, mejor dicho, con Valeri, con Regueiro. Lo tapan bien los costados, y cuando Valeri entra a jugar por el medio es cuando se empiezan a complicar las cosas, y así llega el primer gol, con un pase de Valeri. El segundo tiempo, Argentinos buscó un poco más, metió un poco a Lanús atrás, y finalmente el segundo gol a los 33 del segundo tiempo, otra vez se la abren a Regueiro, que la cruza, y aparece Pavone, hace el segundo gol, y Argentinos cae anímicamente. Como en el partido de Vélez. Como en el partido de Vélez. Casi a la misma altura del partido. Exacto, por eso digo que hay muchas similitudes. Sí. Finalmente el tercer gol, hay un error defensivo que también termina en el tercer gol. Y el cuarto, otro penal. Sí. Realmente daba la sensación, viendo el partido, que Argentino no podía hacer un gol. Daba esa sensación. Porque ante cualquier defensa bien plantada, tanto la de Vélez como la de Lanús, las llegadas que no son claras, contra Vélez todavía hubo una de Rius que sacó Barovero, que quedó frente a Barovero, pero el arquero está para sacar la pelota. Claro, fue un ataque de los que Hernández rompió la mitad de cancha. Pero después da la impresión de que Argentino tira esos centros, si hay un rebote, si hay un amontonamiento de jugadores, si pescamos la pelota ahí, Argentino puede hacer un gol. Pero una jugada clara, una llegada limpia, no la ves. Entonces da la impresión de que Argentino puede atacar dos días seguidos y no va a hacer un gol. Esa es la impresión que da. No sé si a los contrarios les causa la misma impresión. Pero yo sé que los defensores contrarios se afianzan ante la falta de efectividad de los jugadores de Argentina. Se afianzan y tienen más seguridad. No la inseguridad que les creaban los delanteros que hubo en otro momento, que sabía el defensor que no podía equivocarse porque era gol de Argentina. En este caso no está pasando, ¿no? Y eso le da seguridad a las defensas contrarias. Sí, seguro. Bueno, hoy el plantel no entrenó, tuvieron un día libre, lo van a hacer mañana desde las 10 en la UTA. El próximo partido es contra Estudiantes en La Plata. Otra dura parada. una parada dura, no porque Estudiantes esté en su mejor momento, sino porque necesita sí o sí salir de este momento tal como lo necesitamos nosotros. Entonces, pero la diferencia está en que Estudiantes juega en su lugar. Esa es la diferencia, ante su gente. No sé, ese envión anímico que le da a cualquiera jugar ante su gente, lo dijo Scola hoy en un reportaje, de 100 torneos de locales, quiero jugar los 100 torneos de locales. La importancia de la gente de local es fundamental en estos partidos. Y ahora, en La Plata, los jugadores de Estudiantes van a querer salir de esta situación paupérrima que nadie esperaba, ¿no? Sí, porque anda mal Estudiantes. Anda mal Estudiantes, bueno, justamente, anda mal Estudiantes y andamos mal nosotros. Sí. Va a ser un partido entre dos que andan mal, a ver quién es el que puede respirar un poco más. Esperemos ser nosotros. Ojalá. ¿No? Esperemos ser nosotros. ¿Y después qué más tenemos, Yamil? Tengo los resultados de las inferiores que jugaron contra Belgrano. La cuarta ganó 3-2 con dos goles de Rodríguez y uno de González. La quinta le ganó 3-0 a Belgrano con dos de Miranda y uno de Rinaldi. La sexta triunfó por 5-0. Buen equipo el de la sexta, goles de Ham, Gómez, Yodra, Pascutini y Ceballos. Y la séptima en Córdoba. Ham y Yodra, son dos nombres que se repiten entre los goleadores, ¿no? Sí. Mira qué bien. Sí, dos buenos jugadores. Hay que mirarlo, no vaya a ser que Ham termine de repente en el Inter, Yodra en la Juventus. ¿Y cómo van a parar ahí estos muchachos? Como nos ha pasado montones de veces. Hay que mirar. Sí. Exactamente. La séptima, Belgrano le ganó 3-1 a Argentinos, con gol de Farías por parte del Bicho. Belgrano 4-2 en la octava, con goles de González Rodríguez y Lugli. Y en la novena empataron por 0-0. Esa fue la jornada de inferiores. De inferiores. ¿Infantiles jugaron? Infantiles jugaron también con... Con Racing creo que jugaron, ¿no? Sacaron 7 de 9 puntos. Con Racing, 9 puntos. 7 de 9 puntos. Sí, jugaron muy bien los pibitos. Todo el trabajo en infantiles que está haciendo el Bocha es muy bueno, el Bocha Batista, muy bueno. Sí. Hace rato que vienen, porque estos chicos, Yodra, todos esos, vienen de esa época. Vienen de infantiles, sí. Infantiles, tienen un buen trabajo. Bueno, veremos que no se malogren en las inferiores. Aparentemente, en algunas divisiones, creo que la cuarta va primera, me parece. La cuarta va primera, con 22 puntos en 9 partidos. La quinta va quinta, la sexta va décimo primera. Qué raro la sexta, porque la sexta tiene un gran equipo. Sí. Y sin embargo, bueno, tal vez porque uno no sabe bien, pero muchas veces los jugadores de sexta juegan en quinta o en cuarta. Sí, lo van subiendo. Lo van subiendo y entonces el plantel no es siempre el mismo, ¿no? Pero la realidad es que, si bien es interesante y es muy bueno para los chicos salir campeones, aunque sean inferiores, lo importante es sacar jugadores para las primeras divisiones, ¿no? Los que lleguen, la mayor parte de los jugadores posibles de inferiores, a tu propia división superior, lo cual te ahorraría un montón de dinero, ¿no? Sí, en el campeonato pasado salieron campeones los que hoy están en sexta y estaban en séptima, que le ganaron por penales a Vélez en la final. Claro, bueno. Le empataron 1-1. ¿Y la reserva? ¿Empató 2-2? La reserva empató 2-2 contra Lanús. Van décimo terceros con 4 puntos. Lanús jugó un arquerazo, el arquero del juvenil, Andrada. Sí. Jugó el otro día. Argentino iba ganando bien, de repente se cayó. Sí, se lo empataron. Se lo empataron enseguida, sí, sobre la hora, con tiempo de descuento le empataron el partido. Mala suerte. Bueno, así que nos toca Estudiantes. Y después de Estudiantes, Tigre adentro. Tigre adentro, sí, exactamente. ¿Tiene dos partidos de local argentino, Tigre y Boca? ¿Puede ser? Sí. ¿Uno atrás del otro? Sí, sí, contra Boca después de local. Bueno, es el momento de contra Boca de iniciar la recuperación. Le hacemos 5 o 6 goles a Boca. Salimos en todos los diarios. Sí. Ojalá. Yo veo a Martín Mariño, nuestro switcher master acá, que se ríe. ¿De qué se ríe? Dice, ¿de qué cuadro sos, Martín, vos? ¿No? Sí. De un cuadro de la B. De un cuadro de la B, debe ser hincha de River. Sí, seguro. De campeón de la B. ¿De campeón de la B cuál es? ¿River? Qué grande. Mirá vos. De la B corta. Bueno. Macanudo, hemos pasado nuestro séptimo aniversario. hablando de fútbol, que tenemos que decir con total honestidad, hay que decir que nuestra idea del club no se compadece con la idea que tiene los señores que dirigen nuestra institución. No tiene nada que ver nuestra idea del club con la que tienen ellos. Nosotros tenemos un proyecto futbolístico, distintas comisiones que vean jugadores durante todo el año, no solamente en nuestro club, sino en todo el país. Hoy está la posibilidad de ver jugadores en todo el país. Muchos jugadores tienen muchas posibilidades de llegar al fútbol superior de la capital, pero hay que descubrir, para eso hay que verlos. Y hoy que se está jugando ese torneo, esa Copa Argentina, que muy pocos reconocen, en todos esos humildes clubes del interior y de suburbano, hay chicos que pueden andar muy bien. Hay pibes que pueden andar muy bien y que por distintos motivos no llegan a los clubes, ni a sus divisiones inferiores. Nosotros tenemos la planificación de llegar a esto con gente que los vaya a ver permanentemente, no a ellos, sino a todos los equipos de amateur, prácticamente aficionados. Lo mismo una comisión de fútbol profesional, no puede ser que uno solo se ocupe. Y esto no es más oneroso para el club, es más seguro para el club. Gente que tenga más ideas, que vea jugadores de otros clubes, que se sepa qué refuerzo hay que traer y con qué refuerzos propios contamos, con esa idea que esta comisión no tiene. Y por supuesto, fundamentalmente, una matrícula de socios mucho más grande, pero una matrícula real de socios. Y que, aunque esta es una forma, la que van a hacer ahora, que uno la compra porque la van a hacer igual, simplemente, no es la forma que nosotros pensamos que debe ser. Tenemos que ofrecer, no es regalando cosas que la gente se adhiere al club, no es por eso, es porque por lo que se ofrece. No le regalemos el pescado, enseñémosle a pescar, ¿no? Es el viejo refrán. Esto es lo mismo, no se trata de regalar cosas, se trata de ofrecer cosas a precios accesibles a todo el mundo. Nadie se niega a pagar una cuota, un canon, a hacer una donación cuando es accesible al bolsillo de un socio de clase media baja, como es el socio que puede ser de Argentino Junior. Nadie se niega a apoyar al club en esto. No es con dádivas que se logran. Es decir, que algunos tengan un beneficio y la otra gran parte pague precios exagerados. No es así. Pero bueno, es un tema que si nos consultaran, si pudiéramos discutirlo, podríamos llegar a un acuerdo, porque todos pensamos lo mismo, que tiene que haber una currícula mucho más grande de socios. En el balance anterior, dividiendo lo que ingresó por socios y haciendo un promedio de la cuota, tenemos 4.200 socios, y eso no puede ser en un club como Argentino Junior, que acaba de salir campeón, que es un club con fútbol profesional. ¿Cómo puede ser 4.200 socios más algunos vitalicios que andamos dando vuelta por ahí? Argentino tiene que tener llegada a los barrios donde ahora van a poner las mesas. Está en Villa Ortuza, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Villa del Parque, lugares donde Argentino puede tener llegada. Pero no hay que ofrecerles regalos, hay que ofrecer precios accesibles por actividades interesantes para el socio. Bueno, de eso podemos hablar largo y tendido, porque así lo hemos tenido, hemos formado parte de alguna gestión que tuvo 22.000 socios, donde había que hacer cola a las 7 de la mañana para conseguir una mesita en Argentino Junior, en las Malvinas. Por eso sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, nuestra página es www.depaternalvengo.com.ar. Hay un Facebook que es Argentinos para Todos Oficial, y hay otro Facebook que es De Paternal Vengo a Group. Nuestro mail de este programa de Argentinos para Todos es bichorrojo@hotmail.com. Y ¿qué más tenemos? Ya a mí no me acuerdo. El correo electrónico ya lo dije, el Facebook ya lo dije. ¿Qué más tenemos? Nada más. Tenemos a Martín Mariño como nuestro operador estrella. y el 4139-5684 y 4139-5689, donde nos han llamado hoy gran cantidad de amigos. Y bueno, aquí estaremos el martes que viene, no voy a estar yo, Ariel tampoco, pero va a estar Yamil, va a estar Jorge seguramente, y va a estar Federico, transmitiendo desde aquí un nuevo programa, el primero del octavo año, de este programa que hemos dado de llamar Argentinos para Todos.